obligación estatutaria que tenemos en el CISPREN, y está puesta y es una obligación hacerla. Por eso este año hemos tenido que planearla virtualmente, porque nosotros, porque estatutariamente también dice que el Congreso, la idea es llevar los espacios de debate a distintas localidades de la provincia, porque somos un gremio provincial. A veces pecamos porque todo se concentra en capital y desde ahí mirar lo que pasa en las otras localidades. Entonces hay también un compromiso de que ese congreso se traslade a las distintas localidades de la provincia donde tenemos afiliados, para promover el debate y para escuchar lo que los afiliados necesitan y sugieren a la comisión directiva como políticas para hacer en el año siguiente. Así que la obligación la teníamos y bueno, acomodamos todo para hacerlo este año virtual, ya que no podemos hacerlo presencial. Eso por una parte. Después debatimos un poco qué es lo que necesitábamos discutir o cómo nos mirábamos en torno a lo que nos estaba pasando. Y bueno, la propuesta salió fortalecer la organización para derrotar el neoliberalismo hacia una soberanía comunicacional. Discutimos bastante con esta consigna, porque pensar hoy en el neoliberalismo en un momento en que sentimos en donde los estados están tomando más protagonismo en función de la crisis mundial que se vive, nos generaba ruido, pero al mismo tiempo entendíamos o sabemos ya por experiencia de que si no estamos organizados, si no nos pensamos como colectivo, el poder hegemónico nunca descansa y siempre nos puede hacer retroceder. Esto también lo hemos visto, lo hemos analizado históricamente, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras. Y un poco los ejes van a estar planteados en torno a esta consigna, en donde vamos a abordar las herramientas de organización, que para nosotros este año fue el RETAPREN, que es el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Vamos a abordar también las nuevas formas de trabajo, desde el trabajo en relación de dependencia a la autogestión, qué pasa y cómo necesitamos también organizarnos para pensar la actividad como un solo colectivo. Y periodismo y pospandemia, en el sentido de decir que si vamos a pasar desde una nueva normalidad a una pluralidad de voces, y cómo se da esa disputa de sentido entre lo que sería lo hegemónico y lo que nosotros consideramos que tiene que ser también otras formas de producir información que son tan necesarias en la sociedad en que vivimos. ¿Qué expectativas tienen en cuanto a la participación y también el horizonte que presenta esta pandemia para el 2021, ¿no? En los desafíos de poder fortalecer la herramienta gremial y las posibilidades de mayor compromiso, digamos, de los comunicadores y comunicadoras en aportar y trabajar en torno al gremio? Mira, en primer lugar tenemos mucha expectativa con la participación. Hoy se hace la apertura del Congreso a las 6:30 de la tarde y tenemos una propuesta de una charla de debate que engloba toda esta problemática que le llamamos Muchas Redes, Pocas Nueces, Periodismo, Política y Tecnología, en donde tenemos un panel de lujo, el periodista y afiliado nuestro Hernán Bacanarvaja va a estar en el panel, Lila Lucchesi, que es una comunicadora especialista en todo lo que es tecnología y periodismo digital, y Carlos Belfrade, que también es investigador periodístico y además es diputado por la provincia de Santa Fe. Así que ese sería, con ese panel arrancaríamos y mañana estarían las comisiones. Tenemos mucha expectativa porque venimos ayer de un paro de actividades en el marco de la paritaria, con muchísimo acatamiento, con mucha participación, los compañeros, hasta que se dictó la conciliación obligatoria, había una participación muy alta en la medida de fuerza, así que hemos tomado este congreso como parte de esta jornada de lucha esta semana para tratar de doblegar la posición patronal que nos está ofreciendo una miseria a trabajadores y trabajadoras que hemos sido declarados esenciales, que hemos estado ejerciendo nuestra tarea desde el primer momento de la pandemia y que no nos están reconociendo en el salario que ni siquiera, no es que no acompaña la inflación, seguimos quedando por debajo de cualquier posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos 4 años y en este también. Así que en este contexto de lucha, de permanente plenario, de debate, tenemos mucha expectativa en la participación. Y nos proyectamos hacia lo que viene, también con mucha expectativa y asumiendo una gran responsabilidad como organización sindical, porque bueno, yo creo que la pandemia nos ha servido para revalorizar el oficio, para entender que el trabajo de los periodistas, de las y los periodistas, es fundamental para organizar la sociedad, para poder fortalecer la sociedad en momentos como este. No sirve de nada que estemos consumiendo información de Capital Federal y lo que pasa allá, cuando en realidad necesitamos saber qué pasa en nuestro lugar más próximo. Y ahí hay un compañero, una compañera que está realizando una función social, que está brindando la información necesaria, y nos tenemos que volver a mirar desde ese lado y fortalecernos más para que estos compañeros y compañeras puedan tener garantía del ejercicio de su oficio. Por eso el Retraplan, por eso esta herramienta, por eso también nuestra incorporación este año a la FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de la República Argentina, con la idea de visibilizar, discutir y debatir los mismos problemas que tenemos los compañeros y compañeras acá en Córdoba, están a nivel nacional. Entonces, buscar más fuerza, fortalecernos y poder mirarnos hacia adelante, digamos, e inclusive pensar que este registro que hacemos en Córdoba pueda tener una proyección nacional y que nos pueda permitir, si necesitamos y si tenemos que ir a otra provincia, seamos reconocidos como trabajadores y trabajadoras de prensa en cualquier lugar a donde vayamos. En esa línea, en el marco de este plan de lucha, ¿cuáles son los principales reclamos que se están articulando y que se están demandando para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de prensa? Bueno, primero un aumento salarial que acompañe la inflación y que podamos recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Eso por primera instancia. Sí. Con salarios de hambre es muy difícil trabajar, ¿no? Y este es un concepto bastante complicado porque nosotros hoy sabemos que la actividad de prensa no pasa solo por la relación de dependencia, y tenemos muchos compañeros y compañeras que están en medios alternativos, autogestivos, cooperativas de trabajo, que les resulta aún mucho más difícil porque no tienen posibilidad de pelear un salario, pelean auto publicitario, pelean línea 1 del Ministerio de Trabajo, pelean di distintos fomecas, digamos, pero que eso a duras penas logra armar un salario digno. Pero también es un compromiso nuestro poder pensar que cuando discutimos la paritaria, cuando le estamos disputando la renta a los grandes medios hegemónicos, estamos poniendo un valor a nuestro trabajo, y eso nos puede servir de referencia también para pensar en otros espacios, en políticas públicas de comunicación que contenga las retribuciones necesarias a los compañeros que están en esta actividad. Porque mientras en los medios hegemónicos hemos ido perdiendo puestos de trabajo sistemáticamente y año a año, en los medios alternativos, populares y comunitarios se han ido construyendo más puestos de trabajo y está siendo una alternativa concreta para un montón de egresados de las universidades que buscan organizarse y formarse en cooperativas de trabajo para ejercer lo que estudiaron, lo que aprendieron, lo que quieren hacer. Así que eso nos parece que es central decirlo y tenerlo en cuenta.